Con esta emisión de 8 Bits Radio, gracias a los que están del otro lado escuchándonos como todos los viernes de 22 a 0 horas. Recuerden, para enterarse de todas las novedades está el grupo de Face 8 Bits Radio, 8 número B larga ITZ Radio, y de esta manera conocer todas las novedades que tenemos para ustedes. Exactamente, Ale, una hermosa noche de verano tengo para decir. Qué calor que hizo esta semana, ¿no? Increíble. Y bueno, para amenizar esta hermosa previa de viernes, tenemos de invitado aquí a Juan Bodillán junto a nosotros, ¿no? Que está compartiendo en 8 Bits Radio su programa Smoke Session junto a Andrés Ceballo. Juancito, acércate al micrófono. Vení, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por tenerme. El gusto es nuestro, Juancito, recibirte nuevamente y tenerte dentro de esta querida familia de 8 Bits. Un gran amigo y artista al cual, bueno, tenemos el placer de presentarle a ustedes. Para que puedan disfrutarlos todos los domingos de 22 a 23 horas. Juancito, qué lindo tenerte aquí nuevamente. Hay tantas cosas que pasaron desde la última vez que te tuvimos de invitados. 2 años pasaron. El tiempo está pasando muy rápido. Dicen que es por el salto cuántico dimensional, pero no, ese es otro tema. El día dura 16 horas ahora. Igual eso, investiguen un poco. Han pasado muchas cosas. Hay proyectos que avanzaron muy bien, pero quedaron en stand-by para dar lugar a otros proyectos que, bueno, se hicieron carne, y es Smoke Sessions Podcast, el cual hace junto a Andrés Ceballos, quien está ahí escuchándonos. Le mandamos un saludo muy grande. Así es, así es. Justamente hablando de Andrés Ceballos, nos mandó él un audio grabado en el día de hoy para saludar a todo el público y bueno, para recibir esta noche a Smoke Sessions. Así que paso a darle play al saludito de él. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Ceballos de Smoke Sessions desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, primero quiero saludar a mis amigos de 8 Bits, Pablo y Alejandro, y mi socio Juan, que estará pasando música para la previa de la noche. Está de más decirles que se les extraña mucho y que me gustaría estar en este momento disfrutando con ustedes. Y agradecerles por este espacio que nos han ofrecido en 8 Bits Radio, donde pueden escucharnos todos los domingos desde las 22 a 24 horas, donde estaremos pasando mixes y nuestros podcasts. También pueden chequear nuestro blog para más info, entrevistas y más artículos de música en www.bluecontact.com/smokesessionspodcast. Un saludo a todos mis amigos en Argentina que me conocen y a todos los oyentes de 8 Bits Radio. Y ese ha sido Andrés Ceballos, le mandamos un abrazo grande. La verdad que está perdiendo plata. Andrés Ceballos podría ser tranquilamente el locutor de Cartoon Network, por ejemplo. Gran verdad, tiene una voz, quizás sea parte de la voz del año que viene junto a el ruso Pavlovich, que bueno, lo estamos esperando aquí en la radio, que prontamente nos vas a estar visitando en vivo y en directo y tirándonos algún 8 Bits Live en vivo aquí en los estudios. Me muero por tenerlo. Un saludo muy grande al Rusito, una fuente de energía y buena onda y buen trabajo. Volvemos a lo nuestro, estamos aquí hablando de algo importantísimo, estamos hablando de Smoke Sessions Podcasts. ¿Cómo vino avanzando edición a edición, teniendo a DJs y a géneros tan variados como pudieron tener con Carisma, como pudieron tener con DJ Assassin? ¿Cómo viene esta experiencia en Smoke Sessions? Es bastante sorpresivo el crecimiento que tuvo en tan poco tiempo. ¿Sabes qué? Que realmente estuve bastante emocionado por el crecimiento, porque es algo muy lindo y seguro que ustedes comparten esa sensación de ver un proyecto crecer y realmente ver la respuesta del público que nos sigue, realmente ver... Que hay gente que te escucha y realmente comparten esa sensación musical. Realmente me da mucho placer en crear este proyecto y mantenerlo. ¿Y cómo te has sentido de haber llegado a 8 Bits Radio? De repente caíste con tu pequeño proyecto donde ya lleva más de un año vigente, ¿no? Tenemos un buen material para mostrarle a todos los 8 Bits Nautas que están del otro lado. ¿Cómo sentís eso, la verdad? Porque nosotros estamos teniendo una respuesta muy interesante por parte del público. No sé vos cómo lo estás recibiendo. Mirá, o sea, especialmente con el proyecto y la grilla que ustedes nos dieron para un domingo, nos dieron realmente otro aspecto, otro formato para poder compartir nuestro proyecto, nuestra música, nuestro concepto. Realmente es una historia bastante graciosa y bastante... hay una evolución bastante drástica en nuestro proyecto, donde, por ejemplo, el creador original del podcast es Andrés Ceballos. Él hizo el primer podcast y me invitó a hacer el segundo mix. Y ahí es donde preparé un mix para él y me dijo, bueno, Juan, si quieres ayudarme o algo, te doy dame una mano. Y ahí empecé a ayudar de poco a poco hasta que se estableció una relación entre nosotros dos para seguir un proyecto bastante serio. Es decir, que desde ser un podcast bastante amateur, que realmente no tenía ningún trayectoria seria, a ser algo que ya estamos en el mes 16 con bastantes seguidores. Nuestro podcast mensual tiene entre 200 a 300 plays. Y a veces nos llegamos con un episodio de 800. También estamos dando cuenta que tenemos un alcance internacional. Tuvimos artistas de Italia. El próximo podcast va a ser de Chicago, de un artista muy underground, porque está produciendo música muy, muy buena, de calidad. Y también tuvimos DJ Assassin, un artista old school de Londres. Y también estamos apoyando la movida nacional entre Argentina y también la movida en Ecuador. No, la verdad que increíble, ¿eh? En estos últimos 16 meses, qué exactitud, 16 meses con Smoke Sessions y ahora está por cumplir un mes en 8 Bits Radio. Sí, este pequeño gran proyecto Smoke Sessions que viene creciendo día a día. Y me quedó ahí la pregunta, ¿cuál es el podcast favorito? ¿Cuál es el favorito hasta el momento? Muy difícil, porque realmente... El más escuchado. ¿El más escuchado del público? ¿O lo que yo escucho seguido? No, del público, es medio gracioso porque fue el del Uber. No es gracioso, es muy interesante. Es uno de los. Como es un amigo mío y la relación que tenemos entre nosotros, para mí fue gracioso en saber mi relación con Nicolás Ballesteros, Luer, y nuestra relación, el cariño que tenemos entre nosotros. Para mí fue bueno, digamos, no gracioso, pero bueno ver que su música fue escuchada por mucha, mucha gente. Estamos hablando de 800 personas. Increíble, además al lado de artistas de la talla como Proyecto House y tantos otros que han participado también de este lugar. A mí me gustó mucho el de Carisma, algo muy diferente, el de Ismael Pinkel en Corcheta, estuvo muy divertido. Exacto, hay infinidad de artistas en los cuales me incluyo, un poco de ego para mí. Banfield Audio, bueno, Lower, DJ S. Sign, 808 que viene ahora. Sí, viene, bueno, Spirit of the Black 808 de Chicago. Y como dije, es un artista con bastante visión en su música y su producción. Y bueno, ya que nombraste la palabra visión, ¿qué es lo que proyectás para este año? Y si tenés alguna perlita ahí para contarnos, quizás. La trayectoria, la visión es crecimiento, pero en el sentido de crear una comunidad. Nosotros cuando empezamos con el podcast no pensábamos hacer nada más que el mix mensual, hasta que llegamos a la idea de tener un blog, y la idea del blog era crear una comunidad entre nuestros seguidores y nosotros, en el sentido de poder crear un espacio donde alguien puede entrar y compartir algo más allá del podcast. Por ejemplo, en el blog empezamos solo con charts de top 5 entre artistas invitados. Y de poco a poco estamos ahora haciendo entrevistas de o boliches o de artistas o de proyectos musicales de otros. Por ejemplo, el primer entrevista que hicimos era para el aniversario de Levitar. Y fue muy lindo ver que la primera entrevista yo tuvo en 48 horas 80 personas que entraron y leyeron la entrevista. Sí, muy, muy nutrida. Esperemos tener más entrevistas. Top 5, los top 5 muy fabulosos de artistas como Danny Nicholson, mismo Johan Bupido, tuyo, bueno, me gustaría aportar uno mío, seguramente Ale uno de él, cada uno tiene su estilo y bueno, lo podemos ubicar en la página de Blue Contact, ¿cierto? Es así, y como estamos hablando un poco de visión, estamos también tratando de organizarnos y tener un poco más de estructura, en el sentido de tener un límite entre las entrevistas para poder tener cierta cantidad de entrevistas por mes y no saturar a nuestro público con demasiada información. Y también nos gustaría tener un top 5 cada semana. Lo mismo como nuestra grilla con ustedes, nuestra noche los domingos con ustedes, que vamos a traer un mix exclusivo para nosotros y diferente cada domingo. Querer es poder, así que todo lo que se quiere se puede realizar, y eso es lo que está sucediendo. De poco a poco va creciendo más y más. Es lindo ver cómo se ramifica a partir del medio de 8 Bits Radio, alojando a artistas como Juan Boigiani, Andrés Ceballos con su proyecto Smoke Session Podcast. Más allá de lo que nosotros les podemos ofrecer como medio, también tienen ellos un mundo, un gran mundo dentro de su programa que pueden disfrutar todos los domingos de 22 a 23 horas. ¿Algo más que quieras agregar, Juancito? Gracias a todos nuestros seguidores, gracias a ustedes por colaborar con nosotros. Ya nosotros tenemos una relación previa, pero creo que estos pasos que estamos tomando nos va a dar otro tipo de relación. Y nada, quiero dar gracias por el momento, por nuestro crecimiento y por nuestro público. Brindo por eso. Toda la información que necesitan sobre Smoke Sessions la van a poder encontrar mediante el grupo de Facebook en 8 Bits Radio y también en la web, la cual va a estar presentando a partir del mes que viene cada uno de los programas con sus apartados, su blog, en el cual van a poder encontrar muchísima información. Así es, así que los invitamos a pasar, investiguen, interioricen en 8 Bits Radio, interiorícense. Y bueno, descubran los nuevos programas que esta semana se van a empezar a terminar de cerrar la grilla. Y bueno, se van a enterar de todos los bits que vamos a tener de aquí a fin de año. No se vayan, gente, seguimos con más 8 Bits Radio. They only loved you more. 8-Bit Radio, quinta temporada. Transmisión las 24 horas. Un programa diario con alguno de los exponentes del under nacional. Sintonizala por www.8bitradio.com.ar durante las 24 horas, los 365 días del año. 8-Bit Radio, un medio de comunicación más allá de los conceptos. Bit Radio, quinta temporada. Todos los géneros en un solo medio. Ahora las 24 horas del día. Sintonizanos entrando a www.8bitradio.com.ar. 8-Bit Radio, un medio de comunicación más allá de los conceptos. Bit Radio, temporada 5, 2013. Entra a nuestra nueva web y escucha todos los programas, mira nuestros videos y conoce las novedades. www.8bitradio.com.ar. Por Facebook, facebook.com/8bitradio. 8-Bit Radio, un medio de comunicación más allá de los conceptos. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Bits sigue sonando, y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa, que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8-Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Estamos en el año 2013, donde la palabra futuro perdió sentido hace rato, donde los viejos estilos se fusionan con los nuevos para seguir ramificando de manera infinita la posibilidad de expresarse. 8-Bit Radio, quinta temporada. Todos los géneros en un solo medio. Ahora las 24 horas del día. Sintonizanos entrando a www.8bitradio.com.ar. Mezclando en los estudios de 8-Bit Radio, Juan Boyajian. Thank you.

one can take what you take, no one can do what you do. God has prepared only you for your mission, black woman. Please, please stop running to these Assyrians. That a man is not for you. God did not create you. Thank you.

together now. All you know, you need to come together. All you know, you need to come together now. All you know, you need to come together. All you know, you need to come together now. así vamos finalizando lamentablemente esta emisión de 8 Bits Radio. Llegado el horario, lamentablemente tenemos que cortar momentáneamente este querido ciclo. Siempre es muy difícil para mí cerrar estos programas. A ver, ¿un poco de ayuda? Sí, es difícil. Pero bueno, lo difícil pasa a ser fácil, porque nos sentimos muy contentos de tenerlo a Juan y a Andrés trabajando junto a nosotros, compartiendo su propia visión de la música y artistas por medio de Smoke Session los domingos de 22 a 23 horas. Y bueno, esperamos mucho más material. Lo podemos encontrar en 8 Bits Radio, la página oficial de Facebook, en el Facebook también de Smoke Session Podcast. Ahí lo van a encontrar. Obviamente que está todo linkeado en Facebook 8 Bits, van a encontrar a Smoke Session 8 Bits y así sucesivamente, también en la página web que está en su proceso beta y que en breves ya tendremos la versión ya de posteos y demás para que encuentren toda la información. Así es, Juancito, la verdad, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muy buena la música, como siempre. Me encantan tus vinilos y me encanta tenerte cerca porque sos una gran persona y explotás de buena vibra, brother. Eso se nota en las bandejas y seguramente el público del otro lado lo ha notado y lo seguirá notando por muchos, muchos años más. Sí, lo sé. No, pero seriamente me encantó estar acá y quiero decir sencillamente gracias a todos. Bueno, le mandamos un saludo a Andrés Ceballos, a Zapa, que lo tenemos allá en Guayaquil. Esperamos poder hacerle alguna visita pertinente, ya que él ha venido y ha estado tanto tiempo aquí en Buenos Aires. Se lo debemos porque es una gran persona. Y bueno, volvé igual, ¿eh? No nos molesta si venís. Sí, igual no hay problema. Si me invita allá, voy a tomar el terrible estrés de tener que ir a las playas a tener que tocar. Saludos a todos, gente. Sigan escuchando todos los viernes 8 Bits Live de 22 a 0 horas. Conozcan la grilla, vayan verificando todo lo que tenemos ustedes en el grupo de Facebook 8 Bits Radio, 8 número B larga ITZ Radio, y de esta manera enterarse de todas las novedades que tenemos para ustedes. No nos vamos sin antes decir mucho amor, paz y más bits. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado. Estás en 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8